A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Cordialísimo saludo, hoy es viernes 10 de mayo del año 2013, inicia el fin de semana y estamos listos para presentarles la información de los 116 municipios del departamento de Cundinamarca aquí en el informativo de las radios comunitarias. Dirección General Darío Sabogal Martínez, hoy en la presentación de las noticias, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Estos son los titulares. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Debido a la ola invernal sufrida por el municipio en el año 2012, un movimiento de tierra amenazó la infraestructura de la institución educativa sede Pueblo Viejo. El señor alcalde José Guillermo Quintana Castro, en su afán por el bienestar de la comunidad educativa, reubicó temporalmente la sede en el Parque de la Familia del municipio e inició una incansable labor ante los entes nacionales y departamentales, consiguiendo así dos aulas temporales. Un grupo de proyectos productivos fue seleccionado para ser ejecutado en la población víctima del conflicto perteneciente a la provincia de Río Negro e inicialmente en el municipio de La Palma, en los cuales la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico de Cundinamarca invertirá 320 millones. Con el apoyo de la Corporación Campo Limpio, la Alcaldía Municipal en cabeza del alcalde Carlos Alfonso Cotrino Guevara y la UMATA están ejecutando el programa Manejo de Envases Vacíos, para la cual se tiene programada la primera jornada de recolección de envases de plaguicidas hoy viernes 10 de mayo. Hasta hoy viernes 10 de mayo se hayan abierto las inscripciones para la 21ª versión del concurso de música guasca campesina en el municipio de Machetá. La denominada Puerta de Oro del Valle de Tenza abre sus puertas a los grupos aficionados y profesionales que cultiven este género para que participen en este tradicional evento que se desarrollará este fin de semana, sábado 11 y domingo 12 de mayo de 2013. La Gerencia de Medio Ambiente y el Honorable Consejo Municipal adelantaron una visita a la cervecería Bavaria Tocancipá con el fin de verificar el manejo que esta empresa está dando a los residuos generados como producto de la actividad industrial que realiza en el municipio. La Administración Municipal entregó el nuevo edificio de aulas para la Institución Educativa Municipal Liceo Integrado. En el evento, el alcalde anunció inversiones del orden de 8 mil millones de pesos en infraestructura, producto de un proyecto radicado en el Ministerio de Educación Nacional y en el cual el municipio pone el 30% y el gobierno nacional el 70% restante. Un total de 690 familias, aproximadamente 3.200 personas en 27 municipios del departamento, deja hasta el momento la temporada invernal que afecta a Cundinamarca. Así lo dio a conocer la secretaria de Gobierno, Adriana Ramírez Suárez, quien señaló que por instrucciones precisas del gobernador Álvaro Cruz y en coordinación con la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Cundinamarca, se han suministrado las ayudas pertinentes y desarrollado las acciones de mitigación correspondientes. El premio mayor de la Lotería de Cundinamarca, 1.800 millones, y tres ecos, uno de 5 y dos de 3 millones de pesos, quedaron en poder de los colombianos. El premio mayor quedó en poder de un habitante de El Riohacha, con el número 3003 de la serie 153, mediante el sorteo 4130. Desde Anapoima, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, sancionó la ordenanza mediante el cual se declararán de utilidad pública los terrenos para la construcción del tercer carril Mosquera-Anapoima. Titular desde Chingas Estéreo de Fomeque. Porque la literatura es arte, porque la literatura es cultura. Chingaza Estéreo, nuestra gran radio en el corazón de Colombia, viene presentando el programa La Alegría de Leer, estrategia académica del Proyecto Lector 2013. Este proyecto cuenta con una amplia sintonía de 1000 niños y jóvenes de los grados 3 a 11 del IDEMAC. En Recorriendo Cundinamarca, el titular

En este caso, además, cuenta con el apoyo del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de Cundinamarca, mediante la participación de la población en formación empresarial en una primera etapa y de acuerdo con cada proyecto posteriormente en aspectos técnicos. Más de 500 personas han sido focalizadas y pertenecen a población víctima del conflicto, diversamente hábiles y adultos, quienes serán capacitadas durante 3 meses por instructores del SENA de Villeta en temas de asociatividad, cooperativismo y mejoramiento de procesos productivos de la panela y los trapiches, entre otros. En Cúcuno Baja, sala de redacción. Debido a la ola invernal sufrida por el municipio en el año 2012, un movimiento de tierra amenazó la infraestructura de la institución educativa sede Pueblo Viejo. El señor alcalde José Guillermo Quintana Castro, en su afán por el bienestar de la comunidad educativa, reubicó temporalmente la sede en el Parque de la Familia del municipio e inició una incansable labor ante los entes nacionales y departamentales, consiguiendo así 2 aulas temporales y una batería de baños entregados por la OIM, Organización Internacional para las Migraciones. Con empresarios de la zona, la adecuación del terreno, el adoquinado de las circulaciones y el material para la adecuación de los pisos. El proceso terminó con éxito en el traslado de los estudiantes el día 29 de abril del año 2013. Luego de una visita de seguimiento por parte del señor alcalde, los niños de la vereda Pueblo Viejo agradecieron con aplausos y alegría esta gran labor. En Machetá, sala de redacción. Hasta hoy viernes 10 de mayo se hallan abiertas las inscripciones para la 21ª versión del concurso de música huasca campesina en el municipio de Machetá. La denominada Puerta de Oro del Valle de Tenza abre sus puertas a los grupos aficionados y profesionales que cultiven este género para que participen en este tradicional evento que se desarrollará este fin de semana, sábado 11 y domingo 12 de mayo. Además de la presentación de los grupos ante el jurado calificador, se presentará el grupo San Miguelito, el humorista Peter Albeiro y afamadas orquestas. Machetá está ubicada en la región de Los Almeidas y es denominada la Puerta de Oro del Valle de Tenza. A solo 45 minutos de Bogotá por vía pavimentada, temperatura de 22 grados y gente amable y hospitalaria. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. La información desde Anapoima con la emisora Sol Estéreo. Hola Patricia y Víctor Manuel, un saludo muy especial desde Anapoima, Cundinamarca, Sol y Agua de la Eterna Juventud. Una vez más para todas las 25 emisoras en el departamento con toda la información a esta hora de la mañana. Bueno, se firma ordenanza del tercer carril en Mosquera, Anapoima. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, sancionó la ordenanza mediante la cual se declararán de utilidad pública los terrenos para la construcción del tercer carril de la vía Mosquera, Anapoima. El tercer carril de adelantamiento entre Mosquera y Anapoima, obra que es una prioridad del gobierno departamental, permitirá mejorar la movilidad y la fluidez del tráfico en este importante corredor turístico. Y de esta manera, pues estuvimos dialogando con los alcaldes de la Mesa Cundinamarca, igualmente el doctor Rodrigo Guarín, como también con el alcalde de Tena, el doctor Víctor Hugo Moreno, quienes nos dieron pues su opinión con relación a esta firma de la ordenanza y esta buena noticia. Doctor Rodrigo Guarín, usted como alcalde de la Mesa, ¿cómo recibe esta noticia de la firma de la ordenanza del tercer carril Mosquera Anapoima? Pues es una noticia muy importante, no solamente para el municipio de la Mesa, sino los que estamos en ese trayecto desde Mosquera a Anapoima. Eso nos va a significar una mejor movilidad en ese trayecto, que pues ustedes saben muy bien que en el caso concreto de la Mesa hemos tenido inconvenientes en ese sentido. Pero la noticia, pues agradecerle al departamento, al gobernador, a la asamblea por esta aprobación, lo cual va a redundar, vuelvo y repito, en una mejor movilidad. Ese trayecto, por ser una vía angosta, pues ustedes saben que hay mucho inconveniente en el tema de celeridad y mejor movilidad. Entonces, muy positivo, lo recibimos con un agrado muy grande, y pues eso nos obliga también a seguir trabajando en pro de mejorar ese tema de movilidad en el municipio de La Mesa. De otra parte, también nos encontramos con el alcalde de Tena, Cundinamarca, quienes también pues nos da sus declaraciones. Doctor Víctor Moreno, ¿cómo recibe esta noticia? No, pues para la población Nación Retena significa un gran avance en el desembotellamiento de la vía Tena, de la vía Mosquera Girardot, porque es que los puentes ya no tenemos forma de transitar y entonces se nos imposibilita el tránsito bajando, que es cuando dejan un solo carril, y para Tena y para La Mesa y para estos municipios que tienen que ver con la carretera, con esta carretera, pues es muy importante que se hagan estos avances y que se amplíe esta carretera de acuerdo como hoy el gobernador la firmó. Gracias, Patricia. Esta es toda la información. Desde Anapoima, sol y agua de la eterna juventud, les habló su director Darío Urbano, en el máster David Urbano. ¡Feliz mañana! En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Choachí, sala de redacción. Con el apoyo de la Corporación Campo Limpio, la Alcaldía Municipal en cabeza del alcalde Carlos Alfonso Cotrino Guevara y la UMATA están ejecutando el programa Manejo de Envases Vacíos, para lo cual se tiene programada la primera jornada de recolección de envases de plaguicidas hoy viernes 10 de mayo con los siguientes recorridos. Ruta 1, La Victoria, Los Laureles, El Curí, La Palma, La Mesetas, Potrero Grande, La Hierbabuena, El Hato, Quiusa, Santa Rosa, Choachí Centro. Ruta 2, La Caja, Chatazuga, La Llanada, Llanada Baja, Maza, Ferralarada Baja, Choachí Centro. Ruta 3, Centro Choachí, Resguardo Alto, El Pulpito, La Victoria, Villanueva, Bobadillas, El Carrizo, Guasa, Río Blanco, Resguardo, Sector El Pino, Centro Choachí. Ruta 4, Resguardo Bajo, Chivaté, Barro Negro, Baticola, Choachí Centro. Ruta 5, Las Aguadas, El Hato, Los Sitios, La Victoria, Choachí Centro. Los envases deben ser empacados en lonas o bolsas plásticas bien cerradas a las 8 de la mañana. En Zipaquirá, sala de redacción. La Administración Municipal entregó el nuevo edificio de aulas para la Institución Educativa Municipal Liceo Integrado. En el evento, el alcalde anunció inversiones del orden de los 8 mil millones de pesos en infraestructura, producto de un proyecto radicado ante el Ministerio de Educación Nacional, y en el cual el municipio pone el 30% y el Gobierno Nacional el 70% restante. Por su parte, el rector del Liceo Integrado ENAR, Alonso Castro, anunció que el próximo año la institución comienza la oferta de dos programas de técnicos con la Universidad CAFAM en Tecnologías de la Información y en Turismo, con el objeto de titular a los estudiantes egresados de 11 en estas dos áreas. También dijo Castro que con las nuevas aulas entregadas y 6 más que construirá la alcaldía, el colegio liderará en Zipaquirá el propósito de la jornada única a partir del año lectivo 2014. Las Secretarías de Educación y Obras Públicas avanzan en los proyectos para la dotación de nuevas aulas en Río Frío, Santiago Pérez, Técnico Industrial, Liceo Integrado, y obras de mejoramiento en Luis Orjuela, Quevedo, Sornosa, además del mantenimiento general de las sedes educativas de las 10 instituciones municipales. Desde la Secretaría de Prensa de la Gobernación de Cundinamarca, este es el informe con Aisa Trujillo. Cordial saludo desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. Un grupo de proyectos productivos fue seleccionado para ser ejecutado con la población víctima del conflicto perteneciente a la provincia de Río Negro e inicialmente en el municipio de La Palma, en los cuales la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico de Cundinamarca invertirá 320 millones de pesos. Así lo dio a conocer la titular de la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico de Cundinamarca, Nidia Yolima Corredor, después de una reunión sostenida con el director del SENA Cundinamarca, Gustavo Adolfo Araque, delegado de la Federación de Cafetero, Fede Panela y Cacaoteros. En la reunión, manifestó la titular de la Secretaría de Competitividad Cundinamarquesa, se priorizaron los proyectos productivos de panela, ebanistería, artesanía, cacao, café, vivero, para un total de 23, en los cuales el departamento invertirá. Más de 500 personas han sido focalizadas y pertenecen a población víctima del conflicto, también a población diversamente hábil y adultos, quienes serán capacitadas durante 3 meses por instructores de escena de Villeta en temas de asociatividad, cooperativismo y mejoramiento de procesos productivos de la panela y los trapiches, entre otros. Y por otro lado, gracias a una inversión de 30 millones de pesos por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Cundinamarca, el municipio de Simijaca se constituye en ejemplo nacional en la utilización de biogestores, proyecto que inicialmente beneficia a 30 familias del sector rural que no tienen acceso al gas domiciliario. La Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Constanza Ramos, resaltó la importancia de los biodigestores para las comunidades y el impacto positivo que tiene en el medio ambiente, por lo que se han convertido en proyectos ejemplo en todo el país. La puesta en marcha del gas combustible o biogás funciona para la cocción de alimentos y sustituye el uso de la leña y la tala de árboles. También reduce el material orgánico producido en la parcela y contribuye a la producción de fertilizante orgánico o bioabono empleado en las huertas y otros cultivos rurales. Y recuerden que el 2013 es el año del bicentenario de la independencia de Cundinamarca. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca les informó Aiza Trujillo. Este es el desarrollo de las noticias más importantes en Pacho. Este es el informe a través de Pacho FM Stereo 94.4, hoy con la participación de Humberto Barriga, que nos trae más invitados especiales que asistieron el pasado viernes 3 de mayo en el municipio de San Cayetano a la primera cumbre ambiental regional Río Negro. Invitamos a esta hora también de la mañana al ingeniero Jaime Matiz, de la gestión del riesgo. Pues nos lo encontramos aquí en San Cayetano también, nos lo encontramos hace como unos 12, 14 años cuando sucedió por aquí el suceso feo de tener que abandonar el pueblo antiguo, y hoy volvemos y nos encontramos aquí en el pueblo nuevo. Bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias, de veras que me siento feliz, complacido, y San Cayetano es parte de mi vida. Quería manifestarle a usted y a todos los que nos escuchan y a las personas que recuerdan ese proceso, ese 13 de mayo de 1999, uh-huh. Doctor Álvaro Cruz manejaba la cartera de la Secretaría de Obras Públicas, y en compañía del gobernador de esa época, el doctor Andrés González, se tomó una decisión de hacer gestión del riesgo para el municipio de San Cayetano. Y hoy volvemos también por instrucciones del doctor Álvaro Cruz, quien es el gobernador y que en su plan de desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida tiene un componente que es la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo. Uh-huh. Hoy fuimos invitados por la administración municipal, la CAR, participó también la Secretaría de Medio Ambiente y el municipio de San Cayetano. Nos complace, la verdad, tener que estar hoy participando aquí en San Cayetano y manifestarles de veras nuestro cariño, nuestro respeto, y también ver que San Cayetano florece. Como se dijo en un momento, este es el San Cayetano de las nuevas generaciones, y hoy la nueva generación tiene 13 años. Y lo vimos hoy en la sonrisa de los niños en la presentación de los diferentes puntos que se estaban haciendo en el encuentro ambiental. Lo vi también ubicarse en la vereda de las Mercedes, en la inspección de las Mercedes, ubicarse con esas personas ahí, con esas abuelas, con esos viejitos, y lo decimos cariñosamente, ubicarse ahí con ellos, abrazarlos, reencontrarse. No, nos reencontramos. Hoy comí caña, después de 13 años que comíamos caña ahí en la panadería de Susana, de toda la gente querida, y de veras que lo más importante que tiene San Cayetano es el cariño, es esos abrazos fraternales, y creo que hace parte de este pueblo tan querido que es San Cayetano. Las Mercedes, se va a hacer una intervención por parte de la autoridad ambiental, el doctor Alfred Ballesteros, complementariamente con la gobernación de Cundinamarca, los estudios de riesgo precisamente para la inspección de las Mercedes. Estoy muy contento, la verdad, encontrarse uno con la gente, la vitalidad, el orgullo de ser de San Cayetano y con el liderazgo también del señor alcalde. ¿A quién recuerda la época? ¿Al sacerdote de pronto? ¿Al alcalde? Bueno, obviamente un cariño de la memoria de nuestro exalcalde, el doctor Arias, la trucha ahumada que nos comíamos en su casa, y bueno, la intervención que se hizo para poder tener una tranquilidad con el pueblo, una tranquilidad política de ese entonces, el escribiente, no recuerdo su nombre, pero que permanecía también con las notas de escribir todo lo que hacían, el fotógrafo, no recuerdo, fotógrafos, los medios de comunicación que estuvieron también presentes, y cada uno, los concejales en la carpa azul y la carpa roja que se hizo. Y hoy pues no he encontrado mucha gente, estaba el de servicios públicos, este muchacho alto, Willington, bueno, no recuerdo el nombre de él, pero sí Susana, el comer salchichón y el comer queso. Sí. También importante aquí en San Cayetano. Bueno, y que hoy, tantos años después de esta tragedia que se pudo evitar, pues por el dolor de las familias, se evitó de pronto desgracias humanas, ¿qué encuentra y cómo ve usted también todo este proceso donde las instituciones hacen alianzas precisamente para trabajar en equipo en beneficio de las mismas comunidades? No, una integración de esfuerzos. El municipio, la autoridad ambiental encabeza la Corporación Autónoma Regional CAR. El gobernador Álvaro Cruz Vargas con su plan de desarrollo, en el cual también se vincula el municipio de San Cayetano. Pero lo más importante es la comunidad. Yo creo que tenemos un buen futuro en lo ambiental, en el desarrollo sostenible y en la reducción de riesgo de desastres. San Cayetano, ojalá nunca más tenga trasteos. Ojalá, eso es. Y nos estamos acordando de la primera vez que oímos hablar de albergues por ahí sobre la carretera, precisamente llegando al pueblo viejo de San Cayetano, ¿no? Muy traumático en su momento. Recuerdo que cuando en el pueblo viejo pasaba la flota Villa Gómez, y teníamos que instalar las primeras carpas sin mucha experiencia. Fueron casi año y medio donde todos ustedes tuvieron que vivir, y posteriormente en ese albergue temporal que fueron 3 años. Proceso de más de 6 años y más de 30 mil millones de pesos de inversión por parte del gobierno. ¿Y usted cuánto tiempo estuvo viviendo por aquí? Bueno, dentro de las anécdotas, una noche durmiendo con los caballos y 15 días sin bañarme. Entonces tengo buen recuerdo también de San Cayetano. Pero no, ante todo, lo que tengo acá en San Cayetano es un buen recuerdo. No hay muertos, se hizo una buena gestión ambiental y del riesgo, y ante todo el cariño de las personas, y que las familias han crecido y han evolucionado. Bueno, estamos en plena época invernal, la oficina suya tiene que ver todo esto con la gestión, el manejo del riesgo. ¿Qué podemos decir hoy, don Jaime? No, hay lluvias en esta provincia del Río Negro. El gobernador, el doctor Álvaro Cruz, ha invitado a que todos estemos activos a través de los consejos municipales de riesgo, y las comunidades también, en caso de que veamos algún peligro, evacuemos de manera pronta e informemos a las alcaldías y a la policía. Las instituciones como la CAR está haciendo unos trabajos bien importantes a través de cada una de sus correspondientes provincias, y además a través de los funcionarios que están presentes en la zona. Usted como que casi no duerme, pendiente ahí del radio, de los teléfonos, de todos los sistemas de comunicación para estar precisamente... Así nos toca. Sí. De todas maneras, seguimos en sintonía y cualquier cosa estamos a la orden en la gobernación de Cundinamarca. Muchas gracias. Este fue el informe desde Pacho Estéreo con la participación de Humberto Barriga. Llega Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial. Nuestra invitada especial aquí en Recorriendo Cundinamarca es la secretaria de Gobierno del municipio de Ubaté, doctora Laura Angélica Romero. Entrevista que realiza el periodista William Fernando Valiente, director de nuestra radio asociada Amigos de Chocontá. La noticia más importante se genera en Ubaté. Hoy se lleva a cabo la celebración del Bicentenario. Estará con nosotros la doctora Laura Angélica Romero, secretaria de Gobierno de Administración Municipal, y el doctor Ricardo Ramírez, quien es el coordinador de la Oficina de Cultura y Turismo, quien nos estará contando aparte de este magno evento en Ubaté. Para Recorriendo Cundinamarca, en las 25 más importantes emisoras comunitarias del primer departamento del país, al igual que para los oyentes de Amigos de Chocontá, a través también de internet www.amigosdechocontá.com y www.colombia.com, nos es grato a esta hora de la mañana, hoy viernes, y unas horas previas a la celebración del Bicentenario en el municipio de Ubaté, que tendrá el día de hoy esta importante celebración, poder saludar estos minutos previos a la doctora Laura Angélica Romero. Ella es la secretaria de Gobierno de la Administración Municipal de Ubaté, que nos regala estos segundos valiosísimos para comentarnos lo último que ocurre en el Valle de Ubaté, en la gran celebración del Bicentenario que se realiza el día de hoy viernes y que cuenta con la presencia de gran parte del gabinete del departamento encabezado por el señor gobernador. Doctora, muy buenos días, muchas gracias por atender a los medios de comunicación. Le saludamos en esta mañana y le escuchamos a través de las 25 más importantes emisoras del departamento de Cundinamarca. Doctora Laura, buenos días. Buenos días a la mesa de trabajo y a todas las personas que nos están escuchando desde sus casas. Muchísimas gracias, doctora, y queremos escuchar qué se ha previsto, cómo está coordinado este magno evento a partir de las 7:30 de la mañana de hoy ahí en Ubaté. Bueno, pues como usted lo ha dicho, la actividad empieza aproximadamente a las 7:30 de la mañana con un desfile que contará con aproximadamente 14 delegaciones o 14 escuadrones, dentro de los cuales está pues el ejército, está el escuadrón de la gobernación, la CAR también nos acompaña, el Hospital El Salvador de Ubaté, los 10 municipios de la provincia y las bandas de guerra del Santa María y del Colegio de Bruselas dentro del desfile. El desfile va a empezar en el parque principal, en la esquina de la carrera sexta con calle sexta. Empieza en esa esquina y pues el recorrido será el normal por todo el parque, bordeando todo el parque hasta llegar a la Casa de la Cultura. Ahí volteamos a la derecha, tomamos la carrera quinta. Por toda la carrera quinta vamos a llegar a una cuadra antes de la plaza de mercado. De ahí pues avanzamos hasta llegar a la carrera cuarta y volteamos a llegar al Coliseo Municipal. Ese es el recorrido. Pues la invitación para todos los ubatenses es para que participen activamente y pues no nos perdamos de este desfile que va a estar muy, muy, muy, muy bonito. Que nos acompañen en las calles con su presencia. Igualmente en el Coliseo, allá llegaremos y se va a efectuar un acto protocolario. Las personas pueden asistir también. Quienes quieran pueden asistir al Coliseo Municipal a hacerse parte del acto protocolario con todos los actos culturales que cada uno de los municipios tiene preparados para ese día. Va a ser algo muy bonito y pues de verdad queremos que no pase desapercibido para nuestros ubatenses, porque Ubaté tendrá la oportunidad de ser anfitrión de la provincia y pues de poder mostrar la cara buena, la cara hermosa que tenemos. Muchísimas gracias, doctora. Quisiéramos saber a esta hora de la mañana cómo se ha previsto desde la parte logística, cómo se ha previsto el desfile, qué tendrá como punto central, o qué nos puede usted adelantar de lo que va a ocurrir en la mañana de hoy allí en la hermosa ciudad de la Villa de San Diego de Ubaté. Dentro del protocolo se tiene establecida una forma en que vamos a estar presentadas las diferentes delegaciones que hacemos parte del desfile. Pues qué bonito que nuestros ubatenses sintamos la pertenencia que tenemos a nuestro departamento Cundinamarca y realmente le demos el sentido, y pues también nos vistamos de campesinos. Qué bueno sería que viéramos alrededor de las calles a la gente pues recibiéndonos o pues estando a nuestro paso y que estuviesen también vestidos así. Pues eso en cuanto a la vestimenta, pero pues el llamado es a que mostremos nuestra cultura ubatense, nuestras costumbres, que recibamos a nuestros turistas, porque ese día vamos a tener más o menos 1,000 personas visitándonos, es bastante gente la que vamos a tener acá en Ubaté, y pues entonces el llamado es a todos los establecimientos de comercio, a todas las personas que viven del comercio, precisamente es un viernes, para que aprovechemos y pues mostremos la cara amable de Ubaté. Se emitió un importante decreto para esta celebración. Quisiéramos saber de parte suya, doctora Laura, que en sí, ¿cuál es la finalidad de este decreto emitida por parte de la Secretaría de Gobierno que usted preside? El decreto 029 de mayo 6 del 2013 es el que establece la restricción de tránsito de vehículos durante 3 horas el día 10 de mayo en el municipio de Ubaté. Pues si bien puede parecer algo un poco pues molesto para algunas personas, el único objetivo del señor alcalde y de la administración municipal es que este evento se pueda llevar de la mejor manera. Sabemos que es un viernes, sabemos que tenemos más de 24 instituciones educativas, que esta hora es muy congestionada. Entonces, pues la invitación o lo que queremos con este decreto, nos abstengamos de sacar nuestro carro, dejémoslo en la casa. No va a haber tránsito por las principales vías del municipio. La policía pues está en coordinación con nosotros trabajando y pues tendrá que tomar las medidas necesarias, que no quisiera mencionarlas acá porque yo, más que contarles o explicarles desde el punto de vista jurídico, quisiera más que lo tomáramos desde el punto de vista de ciudadanía, desde el punto de vista de sentido de pertenencia, y pues que nos abstengamos, que hagamos ese ejercicio por 3 horitas. Habrá obviamente unos vehículos exentos de esta norma, pero pues son muy pocos y pues se refieren de pronto a temas que no vayan a alterar el buen funcionamiento del municipio, máxime pues siendo un día de mercado. Pero pues lo que queremos es eso, que caminemos un poquito más, que ese día dejemos nuestro carro por 3 horitas en la casa, que salgamos a ver el desfile. Pues básicamente es eso, se va a restringir por las principales vías del municipio, pero se va a dejar una vía de tránsito que básicamente es la periférica, la carrera segunda, la calle quinta, la carrera 11, la calle 12, y de ahí salimos a encontrar a la glorieta Chiquinquirá para cerrar. Es prácticamente la periferia, para pues no afectar totalmente. La restricción inicia a las 7 de la mañana y culmina a las 10. De 7 a 10, que más o menos es el tiempo que calculamos estará pasando el desfile por el municipio, y pues precisamente es para eso. Lo que nosotros queremos es que esto sea más una invitación que una restricción. Estamos emitiendo un comunicado oficial desde el día de ayer, se está repartiendo por la calle del comercio, donde se les está informando, se les está haciendo la invitación, y pues agradecerles a ustedes el espacio que nos abren también para darlo a conocer directamente, y pues ojalá que si algún ciudadano tuviera inquietudes con respecto a este decreto o dudas, pues no lo pudiera manifestar. Doctora, pues muy comprensible este importante decreto, y sobre todo con tan importante celebración del día de hoy. Usted también muy gentilmente nos ha permitido que el doctor Ricardo Ramírez, quien es el actual gestor de Cultura y Turismo de Ubaté, sé que está por ahí cerquita, nos había pedido que le permitiéramos unos minutos también para comentar, aparte de lo que se va a vivir el día de hoy ahí en la Villa de San Diego de Ubaté, en el marco de la celebración de este bicentenario que ha colmado sobre todo a grandes, a chicos y a todas las generaciones que celebramos estos 200 años. Muchísimas gracias desde ya a la doctora Laura Angélica Romero, secretaria de Gobierno de la Administración de Ubaté, que nos ha permitido estos minutos previos a esta importante celebración a través de Recorriendo Cundinamarca, y saludamos al doctor Ricardo Ramírez, quien es el actual gestor de Cultura y Turismo. Doctor, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Ya cuando se llegue al Coliseo va a haber un acto protocolario muy bien organizado, donde no vamos a tener excesos en la palabra de algunas personas, y los actos culturales van a tener un tiempo muy medido. La idea es que estemos terminando a las 12 del día. Nosotros invitamos a la comunidad a que nos acompañe, es un privilegio, porque nosotros estamos recibiendo a unas delegaciones de 9 municipios vecinos. Este evento se hubiera podido realizar en cualquiera de los 10 municipios vecinos, pero el señor gobernador quiso que fuera en Ubaté, por ser cabecera de provincia. Y es como cuando uno organiza una fiesta en su casa, pues dediquémosle un poco de tiempo a los invitados. Sería muy molesto que una persona no colaborara y sacara su vehículo y entorpeciera un desfile que lleva 2 meses organizándose. Entonces nosotros, cuando uno organiza una fiesta en la casa, pues le presta la atención a los invitados, tenemos que tener la mejor cara y la mejor disponibilidad. Siempre cuando uno recibe invitados en la casa, pues hay algunas molestias, ¿no? Porque algunas personas van a circular por los lugares que son nuestros. Es por eso que nosotros pensamos que Ubaté es nuestra casa, debemos dejarle esos espacios a nuestros visitantes y tener la mejor voluntad. Lo que ha querido el señor alcalde no es restringir a las personas ni molestarlos para que no usen su vehículo, sino que tengamos un poco de conciencia de que este es un acto que se celebra cada 100 años. Recordemos que son el bicentenario, cada 100 años celebramos la independencia de Cundinamarca, y por un momento tener un sentido patriótico, y que si nosotros estamos en este momento libres y nosotros podemos tener a nuestros hijos en paz y no tener el yugo de una potencia extranjera, es porque alguna vez algunas personas dieron la vida por nosotros y nosotros queremos rendirle un homenaje. Quisiera, doctor Ricardo, que nos cuente rápidamente la importancia de la participación de las escuelas de formación de la Casa de la Cultura de Ubaté, y de igual manera, ¿cómo se van a vincular los ciudadanos de a pie, los ciudadanos normales, que de pronto no tienen un rol definido dentro de esta actividad? Muchas gracias. Sí, los ciudadanos, ¿cómo pueden participar? Embelleciendo la fachada de su casa. La podemos, si no, no la podemos pintar, la podemos limpiar, porque a veces quitar el polvo ya es suficiente. Colocar una bandera, barrer el andén, salir a la puerta. Una persona puede salir con un traje típico, un traje antiguo, ayudarnos con eso. Las personas pueden ir al Coliseo y mirar este evento que va a ser muy, muy especial. 100 personas por cada municipio van a ir vestidos de campesinos y van a observar en la pista del Coliseo más de 1,000 personas vestidas de campesino, dentro de los cuales van a estar los alcaldes y las primeras damas con atuendos de la época. También vamos a poder participar consumiendo la gastronomía de los 10 municipios y las artesanías. O sea que los ciudadanos de Ubaté pueden ir a comer, a comprar los regalos del Día de la Madre a la exposición artesanal, que es algo bien bonito, y observar las expresiones artísticas de los 10 municipios. Como novedad, vamos a tener 142 músicos tocando al unísono, 4 piezas musicales de los 10 municipios. Van a estar 8 bandas sinfónicas al mismo tiempo en Ubaté, uniformados, tocando las piezas musicales. Entonces vamos a ver a nuestros hijos en escena. Entonces todos los papás que tengan hijos en la escuela de música, que ya contamos con más de 350 alumnos, pueden ir y ver este proceso. También el municipio de Ubaté va a tener una presentación de teatro y de danza al mismo tiempo, donde vamos a observar las dos escuelas. Y fuera de las otras presentaciones de los demás municipios, también vamos a observar los desfiles militares. Yo pienso que este es el evento más importante que ha hecho Ubaté en la historia, porque son los 10 municipios que están actuando en conjunto. Nunca se había hecho eso, y los 10 municipios se unieron y vamos a dejar un monumento para toda la historia de Ubaté. Va a quedar un monumento a la entrada de la vía Chiquinquirá-Ubaté. Así como nos sentimos orgullosos de nuestra vaca Holstein, que es representativa de nuestra actividad económica, vamos a tener un monumento a Antonio Nariño con las 10 banderas de nuestro municipio, hecho en piedra, bellísimo, que es un homenaje que le hacemos a Nariño, pero es un regalo que nos hacen los demás municipios a nuestro terruño. Pues si ustedes lo escuchan de viva voz, exactamente, es el doctor Ricardo Ramírez, secretario o gestor exactamente de Cultura y Turismo, y la doctora Laura Angélica Romero, que me pide unos segunditos antes de cerrar esta nota para Recorriendo Cundinamarca. ¿Qué podemos decir? Sí, dos cositas. Pues en cuanto al decreto, para hacer énfasis que no es solo la circulación, sino el parqueo. No quiero que de pronto vayamos a encontrar vehículos parqueados, porque también los van a retirar, así no los muevan. Es el tránsito y el parqueo de vehículos. O sea, las vías deben estar totalmente despejadas. Todo el municipio de 7 a 10 debe estar libre de vehículos y de motocicletas, de automóviles y de motocicletas. Bicicletas en lo posible también, claro, no pueden estar parqueadas. De pronto que puedan transitar es un poco, pues es algo de pronto, pero lo que son motocicletas y automóviles sí, se abstengan, por favor. Pues quiero agradecerle a esta hora de la mañana a la doctora Laura Angélica Romero, como reiteramos, secretaria de Gobierno de la Administración Municipal de Ubaté, al doctor Ricardo Ramírez, gestor de Cultura y Turismo, quienes han cedido unos minutos de parte de la coordinación de este importante evento que se lleva a cabo el día de hoy, y pues hacer partes y conocedores a todas las personas de lo que está ocurriendo allí en la villa de San Diego de Ubaté, a propósito que tiene hoy la gran celebración del Bicentenario. Es importante también contarles a todos los oyentes de lo que ocurre en todas las partes del departamento de Cundinamarca, y obviamente pues con mucho cariño allí en Ubaté. Quiero agradecerle entrañablemente a todo el equipo de la emisora Amigos de Chocontá, al servicio técnico de la administración municipal en Ubaté y a todo el equipo de la Villa de San Diego de Ubaté, porque creer en Ubaté vale la pena. Esta noticia nos la han cedido el equipo de prensa y los amigos, con el apoyo también de Crecer Estéreo, emisora comunitaria de Ubaté, tuvimos parte de este audio. para Recorriendo Cundinamarca desde el municipio de Chocontá, hoy con todo el cariño del Valle de Ubaté, les informó William Fernando Valiente Garzón. A ustedes un resto de viernes y de fin de semana muy feliz. El próximo lunes nos volveremos a encontrar en Recorriendo Cundinamarca. Continúe Patricia y Víctor Manuel en la ciudad de Bogotá. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción. El premio mayor de la lotería cundinamarquesa, 1.800 millones y tres ecos, uno de 5 y dos de 3 millones de pesos, quedaron en poder de los colombianos. El premio mayor quedó en poder de un habitante de Riohacha, con el número 3003 de la serie 153, en el sorteo 4130. Por su parte, en Facatativá, un cundinamarqués obtuvo la suma de 5 millones, mientras que en Aguachica Cesar y Buga Valle cayeron los ecos de 3 millones de pesos cada uno. Al respecto, el gerente de la entidad, Alberto Dimatec Cárdenas, manifestó la importancia de que este premio haya quedado en manos de un comprador. Con la entrega del premio mayor y de los diferentes ecos ganados por los apostadores, la Lotería de Cundinamarca le está cumpliendo a sus clientes, puntualizó. Este es el tercer premio mayor que la Lotería de Cundinamarca entrega en lo corrido de este año. El primero quedó en Zipaquirá y el segundo fue vendido en la ciudad de Montería. En Tocancipá, sala de redacción, la Gerencia de Medio Ambiente y el Honorable Consejo Municipal adelantaron una visita a la cervecería Bavaria Tocancipá con el fin de verificar el manejo que esta empresa está dando a los residuos generados como producto de la actividad industrial que realiza en el municipio. Durante el recorrido efectuado a la planta de tratamiento de aguas residuales de la empresa, donde se efectúa el proceso de descontaminación, se pudo constatar que no presenta ningún tipo de anomalía que afecte el normal funcionamiento del ecosistema, como tampoco los lodos generados por el proceso de filtración. Por otra parte, la cervecería también adelanta un proyecto enfocado a la restauración de la capa vegetal a base del lodo resultante del proceso de la purificación del agua que vierte al río Bogotá. Con visitas como estas, la Gerencia de Medio Ambiente busca dar cumplimiento al programa Industrias Responsables con lo Verde, establecida en el Plan de Desarrollo y que busca espacios verdes, herencia para nuestros hijos. En Cajicá, sala de redacción. La Gobernación de Cundinamarca, a través de la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico, en alianza con la empresa TopTex S.A., realizó una convocatoria en Tocancipá, con el fin de vincular grupos de personas de municipios de la Sabana Centro en la empresa textil por medio de unidades operativas satélites. Esas consisten en la formación de un grupo de confeccionistas de un mismo municipio que se encargarán de dar el terminado de las prendas que se generan en la empresa y que son exportadas a varios países de América Latina. El municipio de Cajicá asistió con el Centro Sofía Coppel y con integrantes del proyecto Madres de Familia, Mujer y Género, apoyadas por la Secretaría de Desarrollo Económico y la Oficina de Empleo. Allí realizaron un recorrido dirigido por José Luis Rivadeneira, gerente de la empresa TopTex, acompañados por cerca de 200 personas que acudieron a la convocatoria. Asimismo, conocieron todas las instalaciones y lo relacionado con las unidades satélites. La doctora Nidia Corredor, secretaria de Competitividad y Desarrollo Económico de Cundinamarca, quien estuvo enfrente de la convocatoria, señaló la importancia de vincularse a estos proyectos que buscan la conformación de pequeñas y medianas empresas que se conviertan en una fuente de generación de empleo y oportunidades para personas emprendedoras de los municipios de Sabana Centro. La información de Oriente y de Fomeque con Chingas Estéreo. Muy buenos días, amables oyentes de Recorriendo Cundinamarca y colegas en el Máster Central. La presente información es patrocinada por Restaurante El Gourmet de Clemencia en el municipio de Choachí. En esta ocasión les queremos dar a conocer el programa que Chingaza Estéreo viene adelantando en el municipio de Fomeque. Este programa es La Alegría de Leer, programa que se emite los días sábado 7 de la mañana y el domingo 10 de la mañana con la finalidad de contribuir con los escenarios académicos y educativos para alcanzar los logros del Plan Lector 2013, con la participación de los docentes de la institución departamental Monseñor Agustín Gutiérrez. En esta oportunidad, la profesora Fabiola Torres, docente de la Escuela de Chinia, nos da su testimonio sobre este proyecto, La Alegría de Leer. Muy buenos días. Estoy muy contenta con este programa que ustedes han tenido el gusto de pasar por la radio, puesto que nos está llevando, nos está remontando a otras épocas y a crear y a recrear en nuestra mente lo que ya los mayores hicimos, que fue leer estas obras de literatura tan valiosas, tan enriquecedoras. Estamos volviendo a sentir ese momento, a imaginar. Es muy bueno el programa por este sentido. ¿Qué recomendación hace usted, profesora, para los niños y jóvenes de la institución? Hago la invitación, primero, a escuchar el programa y a sacar de él el mayor provecho, que es trabajándolo con sus estudiantes en cada escuela, porque ellos aportan una riqueza extensa. Ellos en su mente infantil lo recrean, lo cuentan, hacen conversatorios de este programa o de la obra que se está pasando y se hace un trabajo muy bueno porque ellos están enriqueciendo su léxico, están conociendo la obra, la están recreando sin necesidad de obligarlos, sino que ellos le están hallando el gusto a la obra. Alumnos de la profesora Fabiola Torres de la Escuela de la Vereda Chinia están aquí para darnos sus opiniones sobre este programa. Mi nombre es Héctor Javier Rivero Chávez, estoy en el grado quinto. Mi opinión sobre la lectura es que es muy bonita porque uno puede imaginar y puede aprender muchas cosas sobre la lectura. Podríamos escuchar más cuentos, fábulas, todo lo que se podría poner en la radio para que los niños puedan escuchar y puedan imaginar y aprender muchas cosas sobre eso. Otro de los niños participantes es Ronald Yamide Pulido. Le preguntamos cuál es la opinión de este programa y de la obra que estamos emitiendo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Que es muy bueno el programa porque nosotros podemos imaginar y aprender cosas nuevas que no habíamos visto. El niño Jefferson Hernando Raigoso también nos dio su opinión. Mi opinión de La Alegría de Leer es que ese programa es muy bueno para los estudiantes, para aprender mucho y para seguir adelante y seguir escuchando el programa. Invitamos a nuestros queridos oyentes para que no se pierdan ningún capítulo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. No olviden que lo pueden escuchar los sábados a las 7 de la mañana y el domingo en repetición a las 10 de la mañana. Mil gracias, oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Con gusto les acompañó Raúl Villar Lara. En la hermosa provincia del oriente de Cundinamarca, Choachí los recibe con los brazos abiertos y su restaurante, El Gourmet de Clemencia, les ofrece los deliciosos platos con su receta original: lengua en salsa de tomate, goulash a la húngara, pernil de cerdo al horno, conejo al vino, acompañados de exquisita ensalada de verduras y mucho más. Restaurante El Gourmet de Clemencia, en Choachí, 500 metros en la vía a Termales. Sencillamente el mejor. Llámenos a los celulares 313-855-4699 y 310-781-8714. Restaurante El Gourmet de Clemencia, tradición insuperable. Agradecimiento especial a nuestros compañeros de las emisoras comunitarias y, por supuesto, a nuestros oyentes por su fiel sintonía. Mañana los esperamos con más información de los 116 municipios del departamento. Dirección General Darío Sabogal Martínez, hoy en la producción Elkin Parra. ¡Feliz fin de semana! Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.